Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a su programa Veracruz, Tierra de Migrantes. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La red articuladora de estudios migratorios de la Universidad Veracruzana, a través de Radio B, presenta Veracruz, tierra de migrantes. Un espacio para discutir y proponer alternativas relacionadas a la migración. Sean bienvenidos a este su programa. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Aquí platicando con nuestros invitados tras bambalinas de propuestas de que Veracruz, tierra de migrantes, también se escuche los domingos, porque hay familias veracruzanas trabajando en Estados Unidos quienes se reúnen sábados y domingos y escuchan la programación de radios mexicanas, entre ellas Radio Universidad Veracruzana, y me sugieren también que, ¿por qué no?, también transmitir los domingos o bien repetir el programa los domingos. Pero bueno, ya lo veremos. Tenemos en la mesa invitados especiales. Hoy estamos de manteles largos porque ustedes recordarán que Veracruz, tierra de migrantes, llega a su, si no mal recuerdo, Quique, Carly y Gaby, llega a su octavo año. 8 años transmitiendo al aire, ininterrumpidamente. Y pues el pasado, hace unos 3-4 días, también cumplí años. 46 años. Bien. Quique Quintero, bienvenido a tu programa Veracruz, tierra de migrantes. Gracias, Carlos. Antes que nada, felicidades. El esfuerzo y la dedicación se ve plasmado en 8 años de transmisiones continuas. Y pues, ¿qué más que festejar junto con tu cumpleaños esta gran labor que estás haciendo? Ay, muchas gracias, Quique. Quique Quintero, licenciado, egresado de escuelas públicas, al igual que yo, de México, Veracruz, con amplísima experiencia en el sector público, especialmente en los asuntos migratorios. Hoy forma parte de una asociación civil. Escúchenlo bien, amigos míos. Enrique Quintero puede orientarlos para que ustedes atiendan, entre otros trámites, por ejemplo, la doble nacionalidad de sus hijos, quienes están por acá en México y aún no la tienen, pasaportes, orientación para las visas y demás cuestiones migratorias. Enrique Quintero, junto con su equipo de trabajo de la Asociación Civil, los va a orientar. Bienvenido, Quique. Gracias, Carlos. Carla Costa, qué bueno que estás aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Y un placer estar aquí con ustedes. Lista con tu análisis sociológico de claro. Todo lo que hoy hablaremos, ¿verdad? Así es. Bien, Gaby, bienvenida nuevamente a tu programa Veracruz Tierra de Migrantes, quien nos acompaña de la Escuela Primaria de la Normal Veracruzana. Hola. La malita, la enfermita, pero aquí está con nosotros. Chucho en cabina, Berta en dirección, y a todo mundo un fuerte abrazo. Bien, antes de iniciar esto, quiero comentarles que estaremos trabajando algunos temas que tienen que ver, por supuesto, con la migración y propuestas para cómo atender esas realidades. Susana Castillo nos envió una cápsula migrante donde analiza el informe que se dio hace un par de días, donde la ONU, especialmente el Fondo Mundial para la Niñez, nos habla de la situación que viven los niños migrantes que cruzan por México, por Veracruz. Y lamentablemente nos habla también de la estrategia inhumana que está teniendo el gobierno mexicano por regresarlos inmediatamente a sus lugares de origen. En otras palabras, si los niños están huyendo de procesos violentos, espantosos, indescriptibles que viven en Centroamérica, resultado de asesinatos, violencia y demás, no le importa eso a la autoridad mexicana. Kiki, por acá nos podrá dar sus reflexiones al respecto, si es posible o no cambiar esto, pero hasta ahora, de acuerdo a la autoridad migratoria mexicana, la ley de migración de México no permite un trato humano. Únicamente, a ver, niño, eres guatemalteco, nicaragüense, brasileño, sí, vas para atrás. Pero vengo huyendo porque mi familia la mataron, la asesinaron. Nada, no nos importa. Vete a tu país nuevamente. Entonces creo que la ley mexicana, no solamente debe aplicarse, sino también evaluarse para ver si realmente está respondiendo a esas necesidades de los niños que huyen de Centroamérica. Estaremos, por supuesto, también haciendo una reflexión con Enrique Quintero de la realidad migratoria veracruzana, pendientes y propuestas para el nuevo gobierno. Por supuesto, a las 10 de la mañana estará con nosotros Betania Benítez para comentarnos de la presentación de los proyectos radio, reportajes, los cuales saldrán a la luz el próximo 24 de agosto aquí en Radio Universidad Veracruzana. Bien, bienvenidos todos. ¿Y qué les parece si en primer lugar, ándale, en primer lugar queremos, a ver, para los niños que nos están escuchando aquí, que permítanme un segundo, ¿sale? A ver, nos envían aquí los niños quienes la semana pasada se llevaron unos boletos de cortesía de Veracruz, tierra de migrantes, para ir al cine. A Tonali le mandamos un fuerte abrazo. Dice, buenos días, Carlos, eres muy chido. No, no es cierto, no dice tanto así, pero dice, buenos días, Carlos, Muchas gracias por los boletos. Invité a mi abuelita también a ver la película de Christopher Robin. Y puse parte de mi mochila. ¿Cómo? Y puse parte de mi mochila, Tonali. ¿Cómo? Y puse parte de mi mochila. Y puse parte de mi mochila. O sea, de su, la mitad que le... ¡Ah! ¡La veo guardado! Bueno, entonces, ojalá y también el dinerito te haya alcanzado para tu mochila. O tal vez en tu mochila metiste algunas palomitas. No le alcanzó, o no te alcanzó. La próxima vez rifo más boletos. Gracias, Tonali. Fuerte abrazo. Gracias, gracias por compartirnos esta información. Bueno, ¿y qué les parece si hacemos algo? Considerando que los niños aún nos escuchan. Para todos los niños que nos están escuchando, niños de primaria, secundaria y todavía preparatoria, si les sirven a ustedes, si les sirven, no traigo mucha lana, pero si les sirven para completarse para sus útiles escolares 100 pesos, llámenos por favor y pase por ellos aquí a Radio V hoy mismo. No traigo ningún boleto, ningún pase, esta rifa me la saqué de la manga porque me dio mucho gusto que Tonali nos comparte la alegría que vivió con su abuelita y la mochila, no sé qué le pasó ahí. Pero llámenos, por favor, niños, para compartirles 100 pesos y apoyarlos en algo que quieran de su escuela. 100 pesos para ustedes, haremos la rifa a las 10, 15 de la mañana. 100 pesos, vaya. ¿Listos? Bueno, Chucho, vamos a dedicarle a estos niños la rolita del Mosquito Bilingüe, ¿sale? No olviden esto, el Mosquito Bilingüe es una canción muy bonita que nos habla y nos motiva a aprender a hablar otras lenguas, inglés, ruso, alemán, chino. El Mosquito Bilingüe. Tenemos aquí en la línea telefónica a Tonali, quien nos habla. ¿Qué pasó, amiguito? Te escuchamos. Estás en vivo al aire. Que si puedo participar en la rifa. Claro que sí, por supuesto. Te vamos a anotar, Tonali, para que participes en la rifa de 100 pesos y en algo te van a apoyar para tus útiles escolares, ¿sale? Sí. Hecho pues. Oye, gracias por haber participado la otra vez y haber llevado a tu abuelita al cine. Sí. Órale. Órale, un abrazo, Tonali. Gracias. Hecho. Bien, Tonali, llamándonos nuevamente. Vi muy metido este niño en las cuestiones sociales y humanas de Radio V. Bien, esa fue una probadita de Mosquito Bilingüe. Vamos a escuchar el otro lado de la niñez que hoy se está viviendo en México. Esta niñez que trata de pasar por nuestras tierras y llegar a Estados Unidos en busca de sus padres, o bien huyendo de la violencia de Centroamérica. Escuchemos la cápsula de Susana Castillo y después vendrá el análisis con la mirada crítica de Carla Acosta y, por supuesto, la experiencia migratoria de Enrique Quintero. A nivel internacional, cada año millones de niños se ven desarraigados o forzados a abandonar su hogar. En el caso de nuestra región, la violencia extrema, la pobreza y la falta de oportunidades no solo son causas de la migración irregular y el desplazamiento forzado de niños y niñas desde el norte de Centroamérica, El Salvador, Guatemala y Honduras, y México, sino que también son consecuencia de las expulsiones desde nuestro país y Estados Unidos. Así lo revela el informe Desarraigados en Centroamérica y México, publicado este jueves 16 de agosto por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, por sus siglas en inglés. El documento examina los desafíos y peligros a los que niños, familias migrantes y refugiados se enfrentan a lo largo de su ruta. Como resultado del programa Frontera Sur, implementado en julio de 2014, aumentó la interceptación y detención de migrantes irregulares, incluidos niños, que se desplazaban por Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. En 2017, alrededor de 18.300 niños y adolescentes de El Salvador, Guatemala y Honduras fueron detenidos en México. Otros 9.995 han sido detenidos entre enero y abril de este año. Un gran número de niños y familias migrantes siguen escogiendo rutas irregulares para cruzar el país y llegar a Estados Unidos. Desde octubre de 2017 hasta junio de 2018, al menos 286.290 migrantes fueron interceptados en la frontera suroeste de los Estados Unidos. De ellos, 37.450 eran niños no acompañados y 68.560 eran unidades familiares. María Cristina Perceval, directora regional para América Latina y el Caribe de UNICEF, expresó que en muchos casos los niños que son retornados a sus países de origen no tienen un hogar al que regresar, terminan endeudados o son víctimas de las maras. El hecho de que se les devuelva a situaciones imposibles hace más probable que vuelvan a emigrar. El informe sintetiza los desafíos y peligros en los siguientes puntos. Pobreza. Las familias solicitan a menudo préstamos para financiar su migración irregular, dejándolas en una situación financiera aún más precaria cuando son detenidas y devueltas sin dinero y sin poder pagar sus préstamos. Presión económica que puede dejarlos sin hogar, sin los recursos para pagar sus necesidades más esenciales. La violencia, sobre todo de los maras, que está omnipresente en muchas comunidades del norte de Centroamérica. Entre 2008 y 2016 en Honduras, por ejemplo, aproximadamente un niño murió cada día por homicidio. Los niños y sus familias que emigran pueden correr un riesgo aún mayor si son devueltos por la fuerza, sin ningún tipo de apoyo o protección, a las comunidades en las que ya antes corrían peligro. A lo anterior se suma la estigmatización que los niños y sus familias que regresan tienen que afrontar dentro de la comunidad debido a sus intentos fallidos de llegar a México o Estados Unidos, lo cual puede dificultar que los niños se reintegren en la escuela y que los adultos encuentren un trabajo. La detención y la separación familiar por parte de las autoridades de inmigración son experiencias profundamente traumáticas. Lo que se espera es que existan alternativas para mantener a las familias unidas. El informe Desarraigados en Centroamérica y México, integrado por 28 páginas, se puede consultar en el sitio web www.unicef.es/publicación. Para Veracruz, Tierra de Migrantes, Susana Castillo. La pregunta sigue en el aire, Carla Enrique. ¿Qué es lo que por parte del gobierno mexicano con sus leyes y especialmente los estados como Veracruz hicieron, están haciendo o siguen la agenda como un pendiente con esta niñez migrante, ¿no? Claro, bueno, más que nada porque este sigue siendo un problema que se va visualizando, ¿no? Ya como lo menciona Susana, en tanto a las cifras, han ido aumentando, no han ido disminuyendo, al contrario, siguen aumentando estas cifras de los niños no acompañados. Y bueno, la situación no solamente se da en la frontera de México con Guatemala, sino también se han estado dando noticias últimamente o fueron noticias en los últimos días a la detención de niños, ya sea centroamericanos o mexicanos, en la frontera de México-Estados Unidos y en las condiciones desfavorables que los tenían en los centros de detención de Estados Unidos. Y bueno, también lo que implica, ¿no?, la separación familiar de estos niños y todo el problema, ya sea psicológico también de ellos, ¿no? Entonces, bueno, creo que es un problema que se debe de atender, que deben de, ahora sí, las autoridades correspondientes tratar de evitar ya sea esta separación o que se regresen los niños si están huyendo de una situación de víctimas de violencia. Entonces, bueno, ¿cómo los vas a regresar a donde mismo, no? Creo que, bueno, eso sería algo que se debería de pensar muy bien. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa en México, en Veracruz? ¿O qué podemos hacer como Estado? O quizás ante la llegada de un nuevo gobierno, entre comillas, más social, más justo, más equitativo con la necesidad humana. Sí, mira, Carlos, hablar de población vulnerable y hablar de niños es hablar de vulnerabilidad a la máxima expresión. Fíjate que, como tú sabes, desde el 2011 existe la ley de migración, donde dice pues que todo migrante tendrá, todo gobierno, autoridad, deberá cumplir con el respeto irrestricto a los derechos humanos de los migrantes, ya sean nacionales e internacionales. Creo que la ley está, nada más que muchas veces por las autoridades es letra muerta. La ley de migración mexicana. La ley de migración mexicana, sí. La cuestión de la responsabilidad de la migración no nada más es de el país de tránsito, sino también de los países. Es una responsabilidad compartida, claro, de los gobiernos de los diversos países, de los expulsores y los receptores. Bien. Y pues, por lo que toca a Veracruz, como tú has comentado ya muchas veces, que Veracruz se convergen varios tipos de migraciones. La cuestión de la transmigración, que es la migración donde, que el territorio veracruzano que sirve como cruce para estos centroamericanos en su afán a llegar a Estados Unidos, pues también existe la problemática ahí con la cuestión de la vulnerabilidad de esta población y de los derechos humanos de esta población por parte de las autoridades. Algo muy, muy para referenciar el paso, y no estábamos acostumbrados aquí en Jalapa. En estos días se ha visto mucho personas centroamericanas en los cruces, y pues lo cual, dadas las características y sus condiciones, se ve que son personas que están, se está diversificando la migración por esta zona. No existía migración por esta zona de Jalapa. Y aquí la pregunta es, Enrique, el gobierno veracruzano, los ayuntamientos, hablemos el caso, por ejemplo, de Jalapa. El presidente municipal sabe, ha visto, incluso se le ha visto pasar por su automóvil al lado de estas personas a quienes le sonríe y demás. Por supuesto que esta ley de migración le permite, lo faculta, le da la posibilidad, el poder de que se agarre de esa ley y diseñe alguna estrategia de apoyo a los migrantes. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? Sáucame de mi error, pero creo que lo que se hace es, a ver, hasta que un migrante en Jalapa es lastimado, es golpeado o es desaparecido o algo, ya entra la autoridad buscando que se repare el daño a un migrante. Fíjate que, como te comentaba hace un momento, no hay ninguna omisión ni ninguna laguna en la cuestión de la ley de migración, para mi punto de vista muy particular. Del artículo 70 al 73 es muy puntual. Uh-huh. La cuestión de la autoridad para la ejecución de las políticas públicas en cuestión de migración dentro del país es la Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional de Migración, y tiene facultades exclusivas para formar, implementar los convenios con entidades y municipios para implementar acciones tendientes a coadyuvar actos humanitarios y de asistencia. ¿Significa que no se ha querido hacer? Pues no, falta voluntad política. Falta voluntad política. En una forma muy particular de pensar, ¿no? Bueno, entonces queda muy claro, señores y señores, radioescuchas, niños que están por ahí, que algún momento van a ser quienes tomen decisiones en este país. La ley lo dice. Todos los estados, todos los ayuntamientos pueden diseñar programas y políticas para el beneficio de esta población migrante, pero algunos alcaldes o alcaldesas o gobernadores, gobernadoras, no lo quieren hacer. Es claro. Hablando de no querer hacer, de que cambiemos hacia específicamente Veracruz. Veracruz, un estado con más de 7 millones de humanos, tiene una realidad migratoria compleja. Hablando de cambios políticos, el gobierno saliente, panista, el cual representaba una esperanza para por fin tener esa tan necesaria política migratoria, donde el Congreso del Estado únicamente hizo una parafernalia, un teatro, haciendo dos, tres renglones a un texto, el cual dijo era ley migratoria veracruzana, que no es cierto. ¿Qué nos deja pendiente el gobierno panista que se va? ¿Y qué podríamos decirle que el nuevo gobierno, entre comillas, de izquierda, el de la esperanza, debe de trabajar? Fíjate que difiero mucho de lo que tú comentaste de la esperanza de y de lo que se esperaba mucho en cuestión de atención a migrantes por este gobierno. En el plan veracruzano de desarrollo, si acaso tenía 4 o 5 renglones para la cuestión de la atención a los migrantes, era mucho. No se profundizó en la atención, y como en los demás gobiernos, en los 2 sexenios anteriores, la oficina encargada de este tema se volvió una oficina reactiva. ¿A qué me refiero con reactiva? Pues solamente a las opiniones mediáticas de las personas, de la prensa, es cuando reaccionaba al quehacer de la protección o la atención a los migrantes. Lamentablemente la migración para las administraciones en los últimos 13 años ha sido insípida. No ha habido una política migratoria certera que atienda a este sector en una forma muy particular, en 3 ejes específicos, que es el respeto a los derechos humanos, la otra es el desarrollo social y la participación ciudadana. Es decir, no ha habido oportunidad ni para atender sus necesidades más apremiantes, y mucho menos para abrirles espacios en la puesta en marcha de negocios propios, familiares, y mucho menos en participar en cuestiones políticas. Exactamente. No ha existido. Es nuestro Veracruz de hoy. Tenemos de dejar de experimentar. Tenemos, en primer momento, necesitamos que las políticas públicas se lleven por gente que conozca sobre el tema, que palpe el tema, que tenga la seguridad de que lo que está realizando va a tener un beneficio para ese sector de la población. Lamentablemente, desde hace 13 años no se ha dado qué visión se tiene que tener a la migración dentro de Veracruz. En 13 años la Dirección General de Atención a Migrantes, que es la oficina encargada de este tema de migración, ha pasado nada más por 4 secretarías: la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de Gobierno, la Oficina del Gobernador. Y lamentablemente esto demuestra que no hay un enfoque certero y específico de cómo se debe de atender el fenómeno migratorio en Veracruz. Lo cual es preocupante, porque, Carla, hemos tenido experiencias muy, muy, muy claras de apoyar a migrantes, a familias migrantes, quienes han agradecido inmensamente ese apoyo. ¿Y eso de qué nos habla? De que sí es posible. Si la UV, con algunas orientaciones, informaciones que hemos tenido de servidores públicos como Enrique Quintero, Susana, por supuesto, se ha logrado que una familia tramite un acta de nacimiento, que tramite una solicitud de protección de derechos humanos y demás, como UV, como amigos del gobierno. El caso de Quique y Susana, una política migratoria podría lograr más que eso, muchísimo más, y a gran escala. Y Veracruz podría posicionarse como el estado punta lanza en la promoción y atención de esos 3 ejes que ha mencionado Enrique: derechos humanos, cuestiones de desarrollo o apoyos productivos y participación ciudadana. Sí. Mira, en la forma muy particular creo que se debe de considerar al migrante veracruzano como actor o como protagonista de su propio desarrollo. Así es. Decías hace un momento de la elaboración de políticas públicas. Sin embargo, para tener una política pública debemos estar informados de quiénes son, cuántos son, en dónde están. Claro. Lamentablemente, la información que nos arrojan las cifras oficiales, entre comillas, es información que no es certera. La información que nos está arrojando el INEGI del 2010, el censo del INEGI del 2010, dice que son 293 mil veracruzanos nada más en Estados Unidos. No. Es una cifra que no corresponde con la realidad. En una plática que tuvimos recientemente con un líder de migrantes en Carolina del Norte, dice que nada más que allá son 150 mil veracruzanos viviendo en Carolina. Y tan solo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, están pegando a los 100 mil. El Reynosa, Tamaulipas y Bronxville, Texas, están pegando a los 250 mil. O sea, no. Entonces, tenemos un estimado aproximadamente que existen entre los 850 y 900 mil veracruzanos en el exterior, al menos en los Estados Unidos. Y pues, los cuales, nada más en el primer trimestre de 2018, mandaron 278 millones de dólares. No. Entonces, tenemos que ayudarlos, tenemos que llevarlos de la mano para que esas remesas, que sabemos que van, en su mayoría, van a ser utilizadas, están siendo utilizadas para la cuestión de consumo básico, claro, alimentación. Y mantener la economía veracruzana. Entonces, debemos de poder dirigir esos recursos, apoyarlos para que ese recurso sirva para el desarrollo de sus familias. No nada más que quede en un plan veracruzano de desarrollo y que se vea bonito, y en programas que nunca se llevan a cabo. Creo que el próximo gobierno tiene que meterse bien a estudiar a fondo el tema. Y tienen una tarea importante. Importante porque sabemos lo que está también sucediendo con Donald Trump en Estados Unidos. Sabemos con la separación de las familias, de los menores. Y pues tenemos un ejemplo con él de lo que no se debe de hacer aquí en México. Esto es ya en el tema de la separación de las familias, ¿no? Volviendo al punto de donde propones este diagnóstico para saber quiénes son, cuántos son, ¿qué antecedentes tienen los migrantes que cruzan por nuestro país? ¿En qué saben trabajar? ¿Qué habilidades o demás? Nuestro radioescucha, nuestro amigo Rogelio Rebolledo, él está de acuerdo contigo. Está de acuerdo en que debemos conocer la problemática que viven en su país en primer lugar, y sus gobiernos, por supuesto, que deben tomar cartas en el asunto. Pero el señor Rebolledo dice que conoce la problemática de las personas que vienen de otros países, pero piensa que México no tiene por qué recibir a esta gente, que solo anda pidiendo dinero en la calle o se incorporan a los cárteles de narcotráfico. También sugiere que debemos solucionar primero los problemas de México y después de otros países. Precisamente la propuesta que traes en mano, Enrique, ojalá llegara al nuevo gobernador o nuevo presidente de esos tres puntos, está enfocada a esto, a que ese diagnóstico nos permita conocer quiénes son las poblaciones migrantes que llegan o cruzan por México, para efectivamente, como señala el señor Rebolledo, aquellos migrantes que lamentablemente, como nos puede pasar a cualquier persona en el mundo, tengamos un antecedente jurídico penal de delito, pues respondamos ante la autoridad mexicana por qué queremos pasar por México y por qué estamos solicitando un permiso de entrada, por ejemplo, ¿no? Y esto ayudaría a lo que bien señala el señor Rebolledo, a tener un filtro. ¿De qué? De que aquellas personas que pasen son las que, lamentablemente, Carla, tengan una necesidad humana. Niños que buscan a sus padres, lamentablemente, familias que en la erupción del volcán perdieron todo y van a trabajar a Chiapas, a diferencia de aquellos 4 o 5 colegas que quieren pasar y digan, bueno, queremos pasar porque nada más queremos pasar, pero tienen antecedentes jurídicos penales de cuidado. Entonces, la propuesta del señor Rebolledo la tomamos como eso, como una reflexión. Sí, no hay que estigmatizar al migrante. Exacto. No hay que estigmatizarla. Existen personas buenas, existen personas malas. Bueno, aparte, creo que también la falta de apoyo y de oportunidades también es lo que orilla no tan solo al migrante, ¿no? Sí. Sino también a la propia población mexicana que por falta de oportunidades, de recursos, de acceso a o de limitaciones a, bueno, los orillan a tal vez pertenecer a grupos delictivos, a robar, a otras cosas, no solo a los migrantes. Entonces, bueno, como lo mencionas tú, no estigmatizar a las personas, porque en realidad no sabemos el trasfondo de o lo que hay detrás de o por qué tuvieron que dejar sus lugares de origen. Entonces, bueno, creo que es una buena oportunidad para poder apoyar a la gente, ya sea que quiera, a donde quiera llegar, o si se quiere quedar en México o en su propio país, ¿no? Claro, claro. Pues, Esta es la reflexión y propuesta que se hace aquí en Veracruz, tierra de migrantes, mis invitados especiales, donde a la luz de la propuesta del señor Rebolledo y la experiencia de Enrique Castillo y el análisis sociológico de Carla Costa, conozcamos el trasfondo de esa población migrante, mexicana y no mexicana. Y a partir de ello, Enrique, no sé, tu opinión, tomemos decisiones. Claro, por supuesto. Yo creo que el que tiene información tiene el poder. Claro. Y para empezar a trabajar en políticas públicas certeras y precisas, necesita tener la información. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿En dónde están? ¿A dónde van? ¿Cuántos niños? No, al menos, por ejemplo, ahorita en Veracruz no tenemos una cifra exacta de cuántos de esos que están circulando así o es. Pasan, se quedan a vivir. Así es, ¿sí? Así es. Tenemos, yo les aseguro que hay personas, ahorita viviendo en territorio veracruzano, que se casaron con un veracruzano, que tienen hijos ya nacionales mexicanos, pero están indocumentados en México. Entonces, y no tienen información. Y no tienen información de cómo, entre comillas, legalizar su situación migratoria y dónde pueden hacerlo. Esa es la propuesta que trae Enrique Quintero en manos. Y esa es la reflexión del señor Rogelio Rebolledo. Otra cosa, Carlos, sí. Estuve muy atento dando seguimiento a las campañas, a las propuestas de los candidatos a presidente de la República, y escuché por ahí que el candidato, el presidente electo, que hablaba sobre también apoyar y hacer algo, un trabajo coordinado con los países del Triángulo del Norte. Sí. ¿Qué se puede hacer para que ellos también eviten su migración? Entonces, yo creo que es un trabajo en conjunto. Claro. Es un trabajo multinacional. Claro. Para que esto pueda sacarlo de una mejor forma, ¿no? Tener unos buenos resultados y salir beneficiado tanto México como esos países. Es más, la ley de inmigración habla sobre una visa de trabajador fronterizo. A lo mejor esa mano de obra que está expulsando estos países, nosotros la necesitamos para que puedan trabajar en los campos de Veracruz, no sé. Es. Esa visa de trabajador fronterizo aplica nada más a los estados de la frontera con el sur de México. Sin embargo, bueno, existe campo que no está siendo atendido actualmente. Aprovechemos eso, ¿no? Aprovechemos esa mano de obra que están expulsando y gente que quiere venir a trabajar y ganarse unos pesos para poder subsistir. Eso que mencionas, Enrique Quintero, es fundamental y va de la mano con la reflexión de nuestro amigo Rogelio Rebolledo. El trabajo multinacional, Carla. Por ejemplo, Donald Trump está sosteniendo y argumenta y lanza propuestas y dólares por ahí para que México detenga la migración del sur. Bueno, ¿por qué no México voltea y dice, oye, mírame, contrapropuesta o propuesta alternativa del dinero que estás enviando para que detengamos, como sea, con violencia o sin violencia a los migrantes que crucen por el sur, vamos a hacer como una bolsita, una cooperacha, en términos sencillos, ¿no? Tú cooperas 1,000,000,000 de dólares, yo coopero tanto, Guatemala tanto y demás, y en un lugar estratégico del territorio centroamericano, a partir de lo que ahí se produce, o las riquezas o ventajas competitivas económicas de cada país, vamos a crear fuentes de empleo, ¿no? Es la propuesta multinacional. Esa. Y dos, propuesta multinacional, que aquellas personas que están generando daños humanos a través del uso de la fuerza, el sometimiento y la violencia, corrupción, pues respondan a la ley para que dejen de hacerlo y permitan que la población tenga un crecimiento natural y humano. Niños estudiando, mujeres trabajando, hombres trabajando, siendo profesionistas, investigaciones y demás cuestiones, ¿no? Pareciera ser sencillo, sin embargo, ¡sí lo es! ¡Es sencillo, por supuesto! Por supuesto que es sencillo, no es complejo. Créanlo, no es un sueño, no es una utopía decir, pero ¿cómo va a haber una propuesta multinacional? Aquí está proponiendo. Enrique la ha reflexionado. Carla, el señor Rebolledo. Entonces, significa que sí es posible hacerlo. Por supuesto, ¿no? Así es. Pues a mí me gustaría abordar también la cuestión de la repatriación de los... Vamos a ver, repatriación. ¿No? De los deportados. Muchos paisanos mexicanos han sido reportados por el gobierno de Trump. Y pues ahorita, bueno, en la actualidad Veracruz se encuentra entre los 5 estados con mayor número de connacionales repatriados. 21.700 aproximadamente fueron repatriados en 2016 y 2017. Aunque el gobierno federal ha hecho, implementado algunas acciones para pues apoyar a este tipo de población a través del programa Bienvenido Paisano, el otro programa, Repatriados Trabajando, uh-huh. Somos Mexicanos, pues ha sido también, ¿cómo le podemos decir? Suficiente para poder atender a todo este universo de población, ¿no? Es importante mencionar, por ejemplo, que en Veracruz durante estos 2 años recibió nada más de la Federación en un programa, en un fondo que se llama Fondo de Apoyo al Migrante, 27.205.000 pesos. Con estos recursos es imposible poder apoyar a casi 21.000 veracruzanos. Falta una verdadera sinergia para poder ubicar dónde se puede beneficiar con este recurso a esa población. Esos 27 millones fueron 1.200 y tantos proyectos de un universo de 27.000 paisanos deportados, pues yo creo que no es suficiente, ¿no? No sé si este año, creo que no recuerdo si fueron más de 13 millones de pesos que se van a recibir la Federación, y recibió Veracruz de la Federación, que se está apenas, por lo que estoy enterado, apenas implementar el Fondo de Apoyo para Migrantes y hacer y se van a entregar los recursos, pero pues no hay ningún seguimiento, que ese recurso que se está dando, que ahora es monetario, antes era en especie, darle un seguimiento adecuado de qué se está haciendo con este dinero. Si tú estás proponiendo una microempresa para tu familia, bueno, como gobierno tenemos la responsabilidad de que ese dinero se utilice para lo que se está solicitando. Ejemplo concreto, en Cardel hay un cuate llamado René que regresó a Estados Unidos hace 2-3 años, experto en, voy a decirlo como lo entendí, esos autos, cualquier tipo de autos, Carla, le pinta una serigrafía o algo así, lo deja padrísimo. Gente de Veracruz dice, a ver, yo soy de lana y quiero que me hagas ese trabajo y cóbrame lo que sea. Les ha cobrado hasta 12.000 pesos por hacerle esos trabajos padrísimos y demás, pero él me dice, profe, yo necesito ampliar mi taller, pero entre lo que gano con los trabajos que hago y trabajando aquí en la caña de azúcar, pues es poca lana, ¿no? Entonces, a ese tipo de proyectos, Enrique, se les puede apostar que llegue René, ponga sobre la mesa ante la Secretaría de Economía el proyecto con su tipo de impacto familiar, porque emplea trabajadores en la región, chalanes, y les paga. Pues esos son los proyectos que la gente está proponiendo porque saben que esas familias los van a respaldar, ¿no? Eso podría ser una propuesta específica. Podría ser. Todo lo que sea para generar un ingreso. El apoyo es monetario, por lo que sé, y es para que esa familia o ese grupo de migrantes deportados puedan generar algún recurso o puedan reactivar la economía propia de la familia y de la localidad. Nos habla nuestro amiguito, mi tocayo, Carlos Alejandro Valle Reyes, de 7 años de edad. Dice que participa en la rifa para donación, para completarse para su mochila, y nos felicita por el programa, que está chido. Aquí está el papelito, ¿no? Muy bien. Ahí está. Bien. Salud. Muchas gracias, tocayito Carlos Ovalle. Bien. No, lamentablemente, Quique, a ver, con tu experiencia, ha habido proyectos que de gente que de Cosamoloapan llega, regresa a Estados Unidos, trae lana y quieren invertir, quieren juntar a varias familias de Cosamoloapan, Tres Valles y demás, para hacer una, por ejemplo, lechería. Traen el proyecto a gobierno de Veracruz y le dicen, a ver, 2018 no hay apoyos para lecherías. Está bien su idea de poner una lechería, vender quesos, vender requesón, leche y todo, pero no, este año hay proyectos para, hay dinero para apoyar, no sé, la siembra de nuez. Como que debe cambiar esa mirada de que el gobierno es quien decide qué proyectos apoyar, sino deben de apoyarse los proyectos que la gente sabe que necesita y que ellos van a respaldar, Carla, ¿no? Claro, y bueno, por ejemplo, en ese aspecto ya lo habíamos comentado en algunos otros programas de radio, que por ejemplo las convocatorias, ¿no? Cuando se lanzan las convocatorias en apoyo para los migrantes y que se les apoya con cierta cantidad de dinero para que ellos empiecen a emprender, bueno, a veces están en destiempo. No hay tanta como difusión de este tipo de convocatorias para las personas migrantes. También tenemos que darnos cuenta que si eres una persona retornada, que tal vez no tienes familiares aquí, que no tienes un empleo, obviamente no tienes fácil acceso, no sé, a internet o a tener un celular para poder ver este tipo de programas en internet, ¿no? O no muchos pueden manejar tan eficientemente los medios de comunicación como una computadora, el celular, etcétera. Y bueno, esa parte yo creo que también es muy importante y que se le debería de hacer más difusión, también conocer, obviamente, por ejemplo, aquí en Veracruz, en cómo podemos dar a conocer esa información por parte del gobierno, no solo tenerla, que la persona tenga que buscar a, no sé, a la Secretaría de Migración y que ahí, pues, ahí tienes que ir y que te den información sobre lo que tienes que traer, lo que no tienes que traer, ¿no? También, por otro lado, por ejemplo, no sé, no todos cuentan con sus papeles, porque, por ejemplo, ahí leía que tienes que tener tu acta de nacimiento que esté certificada que sea de mexicano, etcétera. Entonces, bueno, hay todavía como que muchas cuestiones que se tienen que visualizar, ¿no? Por parte también del gobierno y de las o de quienes van a poner en marcha ese tipo de convocatorias. Entonces, sin duda alguna, es un trabajo en equipo. Y aquí la Universidad Veracruzana también juega un papel fundamental por parte del Instituto de Investigación Histórico Sociales y del programa Veracruz Tierra de Migrantes. Insistimos, estamos dispuestos a colaborar en todas estas estrategias gubernamentales y no gubernamentales que buscan apoyar las necesidades de las poblaciones migrantes y sus familiares y amigos, vecinos y compañeros. Al final de cuentas, por ejemplo, una lechería en Cosamaloapan no solamente va a beneficiar a la familia, entre comillas, porque no quiero ventanearlos, a los reyes. Los reyes necesitarán del cuidado de las vacas en el campo, donde estarán los Hernández, los Garrido, los Quintero, los Acosta. Es una familia grande, comunitaria, ¿no? Entonces, ahí necesitamos también la presencia de la Universidad Veracruzana. Y cuenten con nosotros. Ojalá, y cuando decimos ojalá, hacemos referencia a ese árabe que hace miles de años le preguntaron, oye, esperemos que vendas toda tu mercancía esta mañana. Ojalá. O sea, quiera Dios, quiera la, ¿no? Fíjate, Carlos, ojalá. Que estás hablando de la participación de la Universidad Veracruzana. Y yo creo que nada, y no nada más la Universidad Veracruzana, sino la migración se tiene que atender de manera integral, basada en los ejes que les comentaba hace un momento. Sí. Conocer cuál es la realidad migratoria dentro y fuera de Veracruz, dentro y fuera del país. Considerar la diversidad. Hablabas tú tienes muy muy puntualizado eso de la migración, la transmigración, la inmigración fronteriza. Y pues sobre todo también elaborar un marco normativo estatal que lleve de la mano a los nuevos administradores, a los nuevos servidores públicos a partir del 1 de diciembre para llevar a cabo una política migratoria certera y específica. Estoy enterado que recientemente acaban, francamente no la he visto, no la conozco, la ley de atención a personas migrantes y sus familias. Hace falta conocerla, francamente no sé en forma puntual cuáles son los lineamientos ni la norma que va a regir este sector, pero pues si está bien expresada y está bien elaborada, pues ojalá no sea letra muerta, ¿no? Y sobre todo para quien llegue a atender el fenómeno dentro del gobierno del estado, pues que no sean personas improvisadas, que tengan experiencia y conocimientos mínimos sobre el quehacer. ¿Sí? ¿Estás hablando de la ley de migración del Estado de Veracruz? La ley, así del Congreso es. Del Estado. Así es. No quiero desilusionarte, pero creo que lo que dieron a conocer como ley se llama Ley de Atención a Personas Migrantes. Exacto, que salió en la Ley Oficial del Estado. No sé si haya salido ya. Lo que dieron a conocer es realmente, ¿cómo decirlo en otras palabras? Le falta muchísimo. Le falta muchísimo considerar la necesidad de la población, realmente. Fíjate que tuvimos la oportunidad de participar en unos foros, uh-huh. en un foro de inclusión para la elaboración de esta ley. No sé cómo quedó, no la he visto, pero pues si me haces favor de prestármela, claro. empezar a leerla, con mucho gusto podemos dar el punto de vista. Está en la página del Congreso, pero lo hacemos. Y en otro programa te propongo que discutamos esa ley. Claro que sí. Discutamos en términos de criticar y proponer mejoras para la misma, ¿no? Claro que sí. Una mirada social, Carla, sociológica. Y pues, Carlos, porque hablabas del enunciado de la cuestión, fíjate que hablábamos también de la persona, la deportación de los menores que son regresados, los menores hijos de veracruzanos nacidos en los Estados Unidos. Existe por ahí un problema muy serio que no se ha podido abordar y atender, que es la cuestión de la nulidad de las actas de nacimiento. Lamentablemente, cuando llegan los paisanos con sus hijos nacidos en Estados Unidos, al desconocer lo que procede, hacían un registro extemporáneo del niño nacido en Estados Unidos diciendo que nacía en México. Entonces ahí tenemos dos identidades, dos actas de nacimiento, y pues ahí la Universidad Veracruzana podía ayudarnos con la cuestión del servicio social, a lo mejor para interponer algunos juicios de nulidad de esas actas y darle a estos menores que nacieron allá el derecho a la identidad y no tengan problemas jurídicos más adelante, ¿no? Claro, por un acta apócrifa o falsa, ¿no? Pues no son falsas, son bien hechas, pero lamentablemente aquí la corrupción que gana, dándole por ahí un dinero al médico o a la partera para que expida un certificado de nacimiento y pues al oficial de registro civil que es una autoridad que actúa de buena fe. Pedro, lo que acabas de decir es cierto, les dan un acta válida, pero el procedimiento no lo es resultado de la corrupción. Exacto. En otras palabras, yo me traigo a Pepe, mi chavo de California, y bueno, no tenemos actas de nacimiento de Estados Unidos, nada, a ver, vamos aquí a Jalapa. Oye, mira, mi hijo tiene 8 años y demás. Sí, te damos un acta ahorita. Me dan un acta original, en papel formal y todo. Pero el procedimiento es el que no es el que debe hacerse, ¿no? Así y es. Me cobran $5,000 por esa acta, ¿no? Así es, así corrupción. Es. Corrupción. Yo creo que no hay mucho. No, pero eso no pasa en Jalapa. No se está tratando de inventar el hilo negro ni nada. No. Sin embargo, Veracruz, hay estados de la República que ahí tienen mucha experiencia en la cuestión de atención a migrantes, Zacatecas, Michoacán, y pues podemos copiar, se puede copiar las cosas bien hechas por parte de dos minutos y medio de los otros estados. Copiar, ¿no? En términos de tomarlos como referencia. Tomar como referencia. Exacto. No, porque en términos políticos copiar es fusilarse todo, y aquí en México son buenos políticos para copiarse todo. Nos quedan 2 minutos 20 segundos. Vámonos con la rifa. Números, tenemos 8 o 7. ¿Cuántos tenemos? 7, a ver. ¿Qué te parece? Vamos a hacerla rápidamente. Los niños que nos marcaron, nos quedan 2 minutitos, se nos va el tiempo. Mira, son varios. Rafael, Isabela, Ovalle, los hermanos Tonali y demás. Samuel. A ver, vamos a hacer algo. Gaby, aquí está tu intervención. Del 1 al 8, dinos un numerito. A ver, dinos un numerito. ¿Cuál es? 6. El 6. Y pasen por sus $100 para completarse para una mochila escolar. El niño, ¿es niña o niño? Es Carlos Alejandro Ovalle Reyes, de 7 años, que pase a Radio B por sus $100 de Radio Veracruz, Tierra de Migrantes. Carlos Alejandro Ovalle. Y nos queda 1 minuto para Betania. Betania, acércate a nosotros. El próximo viernes presentas 2 radio reportajes sobre migración. Hola, aquí estamos tarde, pero sin sueño. Claro. Ay, no, perdón por llegar tan tarde. Sí, se me complicó el día, la mañana. Pues aquí estamos, los estamos invitando a la presentación de este proyecto que se llama Apuntes sobre Migración. Radio reportajes, radio teatros y radio cuentos. Para el próximo viernes 24. A las 10 de la mañana, aquí en el auditorio de Radio UV, vamos a estar presentando este proyecto. Y ahí les platicamos todo lo que dura el proyecto. Bien, digo, todo lo que es, todo lo que fue, y ahí vengan, es entrada libre.